Bienvenidos al episodio 351 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el... Beto, no sé lo que eres hoy día, Beto. Déjame pensar. Si a mí me cuesta trabajo a saberlo, está bien. Me gusta que los demás tampoco tengan una lectura tan clara de las cosas. Introspectivo, Alberto Calvo. Gracias, Beto. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? Desde la última vez que grabamos. Bien. ¿Tú qué tal? Aquí pasando por pequeñas frustraciones laborales, algunas preocupaciones familiares. Parece que nada grave todavía. Digo todavía porque hay que ponerse parche antes de la herida, Beto. Pero, en fin, nada que no sea distinto de otro mes, otra semana, otro año de la vida. En esta comunidad de equivocaciones, a veces tragedia, a veces, no sé, comedia, que es la vida, Beto. Ok, eso sonó demasiado profundo para no haber dicho nada. Sí, es un arte en el que me he tratado de especializar, Beto. Ok. Estuvo muy cerca de ser un cantinfleo, salvo porque fui y bastante mejor presentado. Sí, así a veces me pasan papeles en blanco y me dicen, ok, tiene que parecer como que dice algo. Yo digo, ok, está bien, por lo menos me pagan por esto. Sí, generalmente ese es el consuelo. Beto, ¿qué te parece si partimos esta edición de Comic Verso? Primero, agradeciéndole a nuestros patrocinadores que han decidido de a poco irse sumando a nuestra nueva categoría de superhéroe desde $5 mensuales, donde vamos a ir agregando algunas cositas de vez en cuando. Y donde se unió JJ, que ha grabado un par de episodios de Tierra Prima con nosotros. Y tenemos también a Polster y a Tío Koi, que no solo pregunta, también aporta. Sí. Así que si quieren... Eso me parece bastante bien. A mí también. Así que si quieren unirse a nuestro Patreon, recuerden www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comic Verso. También a nuestros especiales mensuales que son exclusivos para patrocinadores. Y si están en el nivel de superhéroe, acceden a que les respondamos con preferencia en las preguntas que hacen todas las semanas. Y en segundo lugar, a estos pequeños minisodios que son exclusivos para superhéroes, Beto. Ok, me parece muy bien. Ok, Beto. Entonces, lo segundo que me gustaría que abordemos es Secret Invasion. Sí, que terminó hace... Para que estén, pues ya tendrá 2 semanas, sí, de haber concluido esta serie. Yo la terminé de ver la semana pasada, me animé el día jueves, creo, y vi todos los episodios que me faltaban, que eran el 2 al 6. Solamente vi el primero, todos que lo comentamos. Menos el primero. Claro, que lo comentamos hace cuánto, unos 2 meses, algo así. Y uy, Beto, no me gustó. Sí, creo que sí. Es una serie que termina por ser inconsecuente, ¿no? Terminas viendo, son de aproximadamente 45 o 50 minutos cada episodio. Entonces esas 3 horas y fracción, te preguntas, hubieran hecho una película de 1 hora y media, me hubiesen dicho lo mismo y probablemente tampoco me hubiera gustado. Pero no me hubiesen tenido 1.5 meses pendiente de esta cosa, que en realidad no parece que tuviera mucho que decir, ¿no? Entiendo la intención de lo que querían hacer. De entrada, hacía mucho que no veíamos a Fury dentro del MCU, entonces era un poquito como lidiar con este tema del trauma después del blip, que me parece que era algo interesante, pero lo hacen de una forma tan burda, tan absurda y tan superficial. Eso, porque la idea es interesante, pero ni el desarrollo ni lo que plantean en esta serie es interesante. La idea de que Fury lidie con el trauma del blip, sí, parece una buena idea, dado que es una... Es un concepto que yo lo alabé en su momento, pero creo que le han sacado poco trote en el universo del MCU en general. Y en el caso en particular de qué pasó con Nick Fury, creo que es bien irrelevante realmente. Como que no se entiende por dónde va el conflicto del personaje. O sea, hay muchas cosas que no se entienden en esta serie, Beto. Yo creo que la tenemos que comentar con spoilers, así que si no han visto Secret Invasion, les avisamos que probablemente los próximos 20 minutos del podcast son altos en spoilers y van a tener que, no sé, o terminar de ver la serie o escuchar el comentario y decidir no verla, que yo creo que también es una opción válida. Sí, que yo creo que es la opción más clara, ¿no? Si ya está la serie completa y no la han visto todavía, pues existe una razón para ello y muy probablemente nuestro comentario sea lo que los haga que se termine ahorrando esas 3 horas y fracción de su vida. Mira, yo mientras la estaba viendo decía, esta serie es muy mala. Estuve buscando otros comentarios como un poco para reforzar las ideas que me vinieron a la cabeza con la serie. Hace un tiempo ya comenté que me parece que Emilia Clarke, tú también lo has dicho varias veces, Beto, es mala actriz. Creo que acá lo demuestra. No es que le hayan dado mucho con qué trabajar tampoco, ¿no? No se le podría criticar de que gozó de un gran material actoral y lo desperdició. O sea, lamentablemente un caso donde a nadie le dieron mucho que hacer en esta serie. Se siente así me da la sensación, no lo puedo afirmar, de que los actores están ahí esforzándose por darle peso a situaciones que son tanto difíciles de asir, que es el gran problema que tiene, porque las repercusiones que vaya a tener esta serie, en teoría podrían ser graves para el universo cinematográfico Marvel, pero tal vez dado la recepción que ha tenido esta serie, decían no darle tanto énfasis. Porque lo que vemos al final de esta serie es que se revela la presencia de los Skrulls de forma masiva en la Tierra, con distintos afanes, algunos con el deseo de integrarse a la sociedad, otros con el deseo simplemente de sobrevivir en otro planeta, y otros derechamente con el afán de apoderarse de la Tierra. Entonces, hay el corolario aquí es que el presidente de Estados Unidos los declara persona non grata y declara temporada de caza de Skrulls. Lo que obvio debería desembocar en una especie de, no sé, cacería de brujas a nivel mundial, que es no sé si es una situación con la que quieres lidiar como compañía de películas de superhéroes, es demasiado oscuro a mi modo de ver. Y dentro del contexto de los cómics tal vez lo podrías hacer porque, por último, si no funciona la serie, te la saltas y haces la siguiente. Pero dentro del universo Marvel tiene un poder de permanencia este tipo de desarrollos argumentales que son, no sé, pueden teñir de mala forma un periodo no menor del desarrollo de las historias. Entonces, no sé, a mí ese lado de partida me pareció una decisión un poco feliz de interpretación o sea, de consecuencias de esta serie. Y por el lado Sí, de. que Sí, Beto. el tema es que elegiste plantarlas en el orden de temas que son políticos por naturaleza. El tema de los refugiados, el tema de la desconfianza a la otredad, que es algo bien común en la ciencia ficción y en general en el entretenimiento, y decidiste hacerlo de una forma que no pareciera política. Entonces fue como que se trata de esto, pero no vamos a explorar el tema. Entonces no Claro. lo hagas de Es un eso. tema muy importante, es un Porque tema muy difícil que tratas de manera muy superficial y con consecuencias muy graves que no te encargas de abordar, de filosofiar al respecto, filosofar al respecto, etcétera. Entonces, Es que tenía dos opciones, mira. Una era clavarte en la exploración de los temas y ver toda la situación, cómo viven los refugiados, cuál es esta idea de que no tienes un lugar al que perteneces y no importa que logres integrarte y aparentemente ser parte de, jamás vas a ser del todo aceptado. Ese hubiera sido un punto del que se hubieran podido colgar para que entendieras un poquito más el conflicto y lo que pasa con los Skrulls varados en la Tierra. Que aparte tienes Skrulls varados en la Tierra y que la única persona que se suponía que sabía dónde estaban y que había prometido ayudarles a buscar un nuevo hogar, desapareció por 5 años. Y cuando reaparece, se vuelve a ir. Entonces, esa sensación de abandono, que es lo que te ponen como el pretexto para el conflicto, nunca la exploran. Nunca ves más allá de la reacción de Gravik y con lo que pasa con esto, porque incluso a Talos te lo presenta como una figura idealista y nunca tienes una discusión real. La discusión en el tren A entre Talos ni él y siquiera te Samuel lo L. Jackson. presentan como idealista, ya lo dejan en ingenuo, queda un poco en ridículo en esa conversación que tiene en el parque con su hija cuando le dice Por ya. lo mismo, Exacto. porque no, nunca profundices en los temas. Ahora, no querías meterte en el campo minado que representa tocar un tema tan político. Tu otra opción era hacer desarrollo de personajes. Plantea la situación y olvídate de explorarla. Explórala como un microcosmos. Analiza la situación, cómo se siente Talos al respecto, cómo esto ha impactado la relación con su hija, cómo se siente Gravik al respecto y qué es lo que piensa Fury de todo esto y qué es lo que puede o no puede hacer al respecto. Y clávate en eso, en los personajes. A Fury, aparte, tenías ahí una puerta de salida con esta idea del matrimonio secreto que de repente se sacaron de la manga y no sabes cuál era la intención porque tampoco hacen nada con esa subtrama. Entonces, así como que tenemos un montón de ideas, pero no sabemos qué hacer con ellas. No, sí. Porque terminas por no explorar los temas macro y tampoco lo haces a un nivel micro. Entonces la serie no hay un solo personaje que te importe en toda la serie, ni siquiera Fury, a quien ya conoces. No hay nadie que te importe, no hay nada que le dé un peso a todo lo que está pasando en la serie y tampoco logra que te involucres con el tema en general. Entonces yo por eso decía, no me parece que sea mala porque no hay errores de ejecución de hacer estupidez a la hora de contártelo o cosas contradictorias. Es mediocre porque si toma un camino y decide irse por la fácil y no explorar ninguna vía, no pisarle callos a nadie, y en el proceso lo que termina por hacer es no decir nada. Para mí ese es el concepto claro de mediocridad. No vamos a hacer nada que sea abiertamente malo, pero tampoco vamos a correr ningún riesgo. Vamos a quedarnos aquí en medio sin hacer nada. Eso es mediocridad. Sí, yo no estoy de acuerdo con que sea mediocre, Beto. Yo considero que es mala. Porque estoy de acuerdo con lo que dices. No es que sea incompetente la narrativa de la serie. Pero en muchos aspectos tiene desarrollos que no... Aparte de lo que no dice, están las consecuencias que emanan de lo que tú estás viendo. Que no, por un lado no son exploradas, por otro lado no tenemos idea qué va a pasar con eso. Pero están ahí para que uno las pondere si así lo desea. Y también están las cosas que pasan antes. O sea, hay mucha gente que odia, y ya lo hemos dicho muchas veces, que odia el último de los últimos Jedi. Por la forma en la que se presenta Luke Skywalker, ¿cierto? Y Beto y yo sí. Creo que hemos sido bastante claros en la idea de que eso no es culpa de los autores de esa película, sino que es lo que presentó J.J. Abrams en la película anterior, porque es algo con lo que tuvieron que trabajar y lo desarrollaron de cierta forma. Ahora, que ahí el tema es que esa trilogía está mal porque le hicieron como un cadáver exquisito. No hubo una planeación de la trilogía. Fue J.J. Abrams, haz esto. Y J.J. Abrams lo hizo igual que siempre. En la superficie, sin medir las consecuencias ni planear a futuro. Le entrega esto así como que, Luke está desaparecido. La asunción que hace en ese caso, y el quien toma la batuta, que en este caso fue Rian Johnson, fue, ok, Luke se fue. Renunció, los mandó a todos al carajo, no le importó seguir con esto. Y decidió explorar la historia a partir de esa concepción. ¿Qué podía hacer que él renunciara? Y hay todo un conflicto moral que se explora ahí, aunque a muchos otros se quedaron en la superficie de no, nuestros héroes son infalibles, jamás haría eso. Que es una lectura que hace un niño de 3 años, no un adulto, que es lo que están. Es que nos tratan como niños. No, si te tratan como niños, estarían dándote exactamente lo que quieres. Te están tratando de pensar como una persona pensante y no lo entiendes. Y en este caso fue tomar exactamente la otra vía. En lugar de explorar el impacto en tus personajes, la idea que estás presentando, se fueron por la fácil y pues se está pasando esto, pero pues a nadie lo afecta, no pasa nada. Sí, y mi punto iba por el lado de que agarras a Nick Fury y lo presentas en la época de Captain Marvel. Después en esta película, o sea, en esta serie, dice, hay una discusión interesante ahí con Talos de, bueno, yo te hice, Fury. Yo soy el que te hice, yo soy el que te consiguió toda esa inteligencia, toda esa información que en definitiva te transformaron en el espía más importante del mundo, el que lo sabía todo, el que estaba preparado para todo. ¿Por qué? Porque tenías a Skrulls infiltrados por todas partes y te aprovechaste de eso. Pero la contrapartida de eso, y que es la parte difícil de entender, es que Nick Fury no hizo nada por los Skrulls. O sea, y no es porque un personaje no pueda hacer eso, sino porque, como te lo presentan en unas películas, en otras versiones anteriores, versus como te lo presentan ahora, es que desde 1995 hasta el universo Marvel actual, que debe estar en qué año, Beto, como en el 2000, son como 5 años más, ¿no? Creo que sí. Y algo así. Bueno. Sí, porque se han movido un poquito al futuro a causa del blip, entonces sí, 5 o 6 años son, por delante. O están en el 23 o en el 28, así que pónganle que son, ¿cuánto? ¿40 años? No, 33 años. 35 más o menos. En todo ese periodo, Nick Fury no encontró un planeta para los Skrulls y le siguió prometiendo lo mismo, que eventualmente algún día. Pero ni siquiera eso, en un momento decidió desaparecer, renunció, fue agobiado por los pesares de esta posición en la que él se ubicó como, no sé, protector del mundo, y fracasó rotundamente, y no sé, le dio depresión, no le dio depresión, simplemente no lo exploran, no lo dicen. Por lo tanto, uno le cabe asumir que, bueno, o es mentiroso, o es inútil, o simplemente quería aprovecharse de los Skrulls. Entonces, toda esta situación, y se lo dice el personaje de Olivia Colman, es generada por un lado por las decisiones que tomó, por otro lado por las promesas que no cumplió. Y ese es un problema para un personaje como Fury, al que ni siquiera le da, no sé, por último, un arco de redención. Porque esta serie no es un arco de redención. Si lo quieres plantear como, por último, el tipo es un fracasó, cometió un error imperdonable, etc. Por último, dale un arco de redención. Si se supone que es un superhéroe, ¿no? O no tan super, pero es Nick Fury. Es un personaje importante. Y no, ni siquiera eso. O sea, el tipo soluciona la crisis inmediata hasta cierto punto, creando otra, porque finalmente le termina traspasando los poderes de todos los Avengers a un personaje que es el de Emilia Clarke. Y después se manda a cambiar al espacio. Y ahí están los Skrulls abandonados en la Tierra, con el presidente que los quiere perseguir y matar. Y Nick Fury, bueno, se supone que va a ir a negociar en un tratado con los Kree. Y ahora, tú dices, ¿Cómo se entiende la relación que tiene con su esposa Skrull, Beto? La idea de que la esposa Skrull que le va a ser de intérprete y a la vez lo perdona y lo quiere como un amor incondicional, pero a la vez el tipo se ha aprovechado de su pueblo. O sea, no hay de dónde agarrarse aquí para interpretar qué demonios sienten o entienden los personajes, de qué manera se desarrollan estas historias. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué pasó esto? Etcétera. Es lo que termina pasando, es que simplemente inventaron fechas y como no hubo un desarrollo integral de la historia, bueno, empezaron a rellenar esos huecos con grandes pausas, los personajes se están congelados durante 30 años y después los retomamos en esta historia. Porque lamentablemente no hay más, y para hacer esta la serie donde ibas a desarrollar el concepto y no desarrollas casi nada, es abiertamente mala en términos de lo que importa del desarrollo argumental y la construcción de mundo a efectos del desarrollo del universo Marvel. Así que no, yo pienso que no le alcanza con mediocre, Beto. Es derechamente mala la serie. Digo, es que vamos, mala es si cuando tomaste decisiones que te llevan por cosas que carecen de sentido. Aquí no tomaste decisiones. Decidiste nada más irte navegando y seguir a Fury para llevarlo de un punto a otro sin hacer nada con el personaje. Como dices, se va al espacio otra vez y los abandona. Es que me imagino que la idea es, me voy a ir al espacio porque a lo mejor después de Tratado de Paz les puedo ir a un planeta, pero nunca lo planteas. Se queda como que, ah, bueno, pues no funcionó, esto ya se fue al carajo, pues yo ya me voy otra vez. Entonces, es esa tibieza de no comprometerse a hacer nada con la historia la que encuentro molesta. Insisto, es mediocre, no es malo, porque malo es memorable, mediocre es olvidable. Y eso es lo que va a pasar con esta serie. Nadie se va a acordar de ella. Cuando algo es malo, tú te acuerdas que malo era esto. Y tenemos aquí ejemplos. Y hay algunas cosas que 10 años después siguen, que no nos acordamos. Sigue dando rabia como Man of Steel. Lo que vimos. Ajá, exactamente. Y con esto no va a pasar esto. El año que entra, no nos vamos a, la próxima vez que alguien mencione algo de lo que está pasando con los Skrulls en la Tierra, vamos a decir, ah, sí, que los dejaron varados en la Tierra y el presidente solo lo estaba cazando, ¿verdad? Porque es eso, como no se comprometió con nada, a veces yo soy de la idea de que es mejor que hagas algo malo a que hagas algo mediocre. Porque por lo menos alguien, recuerdo que cuando empecé a hacer cortometrajes con un amigo decíamos, es que, oye, ¿y si no sale? ¿Y por qué no hacemos algo más sencillo? Y yo le decía, ¿sabes qué? Si la vamos a regar, vamos a regarla bien. Si vas a meter la pata, mete las cuatro. que por lo menos sea algo épico y que digas, salió mal, pero al menos lo intenté. Y yo creo que eso tiene bastante más mérito que irte a la fácil y realmente no hacer nada con el material que tienes. Y creo que ese es un problema. Y yo aquí pues creo que mucha de esa responsabilidad cae directamente sobre el showrunner, que es Kyle Bradstreet, que pues su crédito más importante es en Mr. Robot. Pero en Mr. Robot, él era uno de los productores asociados, escribió 9 episodios y se convirtió en showrunner de la serie hacia el final, que es cuando la serie ya ni siquiera a quienes más nos gustaba la seguíamos viendo. Entonces, él, al menos en los últimos 2-3 años, no tiene créditos en ninguna parte. No sé en qué momento a alguien se le ocurrió, ah, sí, tú, ten, te vamos a dar una serie del MCU para que trabajes con una continuidad bien enredada. Entonces no sé de dónde se le voy a ponerlo a él, porque aparte otro problema que tiene la serie es que como no te involucras ni con los personajes, ni con la situación que estás planteando, ni con la idea de, ok, vamos a hacer una historia de espionaje utilizando extraterrestres, que va a ser una forma de hacerlo interesante y a lo mejor poder dejar de lado los temas más políticos, tampoco lo hace, y la serie es aburrida, y esa es la parte más preocupante. Porque al final, mira, si tú hubieses planteado esto como una serie donde prima la paranoia, no puedes confiar que estás hablando con alguien que no sea un Skrull, que cualquier persona puede ser suplantada por un Skrull. Por ejemplo, que María Hill, cuando muere, spoilers, se revela que es una Skrull. Eso hubiese sido más impactante como final del primer episodio, ¿cierto? ¿Y dónde está María Hill? ¿Y qué pasó con estos personajes? Ahora, toman varias decisiones que son bien... cobarde. Por ejemplo, todos los reemplazos de personas por Skrulls terminan con Skrulls en estado de, o sea, con personas en estado de suspensión animada, que es para efectos de, bueno, matamos a la versión Skrull, pero aquí está el otro personaje, entonces no perdimos nada. Que no tiene sentido realmente para el desarrollo de la historia, para cómo presentan a Gravik. O sea, ¿qué interés tiene Gravik en que estas personas sigan vivas? No tengo idea. No vi que hubiese. Sí, porque lo que te dicen es que las máquinas en donde los tienen en animación suspendida es lo que utilizan para extraer su memoria. Entonces, ¿entiendes por qué los puso ahí? ¿Por qué los conserva? ¿Por qué los conserva? No, porque aparte, no sé. Aparte de las cosas, dijeras, ok, esto es un plan que empezó a desarrollar en los últimos, no sé, 6 meses, 1 año. Pero cuando ves el estado en el que está Rhodey, te queda claro que esto tiene años. Esto tiene al menos desde Civil War. Porque tienes a un Rhodey que le cuesta trabajo mantenerse en pie. Lo que quiere decir que fue suplantado mientras estaba en su proceso de rehabilitación física. Sí. Entonces tiene años. ¿Por qué los dejaste ahí encerrados por años? ¿Cuál era tu plan? ¿Qué era lo que pensaste hacer con ellos después? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y bueno, si querías jugar con la idea de la paranoia, no lo hiciste. Pero si lo hubieses hecho... y después al final de la historia hubiese revelado, hay Skrulls por aquí oculto y por lo tanto la gente se vuelve histérica y sale a cazar Skrulls, y el presidente de Estados Unidos comparte esa histeria y declara lo mismo, y tenemos toda una historia donde la gente no sabe en quién confiar, etcétera, y efectivamente hay una conspiración, eso hubiese sido una historia de espía, por último, o hubiese sido un thriller. Pero esta historia no es nada, no es de espías, no es thriller, no es ninguna cosa. Y eso es lo peor, sí. es nada, es absolutamente, es lechuga cocida, Beto. Y ni siquiera está... Y ahora que mencionaste al presidente, ese es otro ejemplo de lo que pasa cuando no tienes nada de desarrollo de personajes. Lo vemos 3 veces en toda la serie, y las primeras 2 veces que lo ves, parece una persona racional que no toma decisiones de una forma visceral. Todo lo piensa mucho y es consciente de que lo que va a hacer tiene repercusiones, que es algo que le dificulta el trabajo al Skrull que se está haciendo pasar por Rhodey para tratar de manipularlo, ¿no? Que no tiene reacciones viscerales, que si tuviera reacciones viscerales sería muy fácil manipularlo. Y al final, después de que presencia algo que debiera hacer que se diera cuenta de la situación complicada en la que se encuentra, toma la única reacción visceral que le ves. Y no se siente como el mismo personaje que viste antes. Entonces sí es un absurdo. A lo mejor si después de que haces eso, la revelación es que era otro Skrull, la serie funciona. Pero tal y como te la presentaron, su arco de personaje es absurdo. Y estoy llamándole arco de una forma generosa, que es darle completo beneficio de la duda, porque en realidad no hay absolutamente nada. El personaje entonces, que tiene mejor arco dentro, entre comillas, es Gravik, que es al que logras entender algo de todo. Pero también, por otro lado, Es una política de tierra arrasada la que desarrollan para hacer un grupúsculo pequeño, entre comillas, de 1 millón de Skrulls, tal vez un poquito más, dentro de un universo de 7.000, 8.000 millones de seres humanos. La idea de declarar guerra abierta contra los seres humanos sin tener con qué, que era parte del plan de Gravika, hacerse superpoderoso, es sencillamente ridículo. Entonces, se transforma ahí en malo de Malolandia, pero tiene algo de motivaciones relativamente no sé si razonables, pero racionales. Mira, no te doy una propuesta de algo que hubiera sido mucho más fácil hacer, que te hubiese permitido tratar temas políticos sin meterte en problemas. Okay. Están en un lugar abandonado en Rusia. ¿Qué pasa si en lugar de Rusia lo pones en alguna de las repúblicas exsoviéticas más pequeñas? O te inventas una, así como Sokovia. Y el plan de Gravik es crear un nuevo estado de guerra fría en el que aíslas a Rusia de todas las decisiones de poder y su esfera de influencia sobre estas otras naciones se ve debilitado porque su plan es acabar con los seres humanos en esa nación de la que estamos hablando. E incluso podría ser la misma Sokovia. ¿Sabes qué? Sokovia está en ruinas, mucha gente emigró, lo que sea. Nos vamos a quedar con Sokovia. Y que convirtiera a Sokovia en la nación Skrull. Y que toda la manipulación que está haciendo es para que Rusia deje de tener influencia sobre esa zona y que los poderes estén ocupados en otras partes y nadie haga nada cuando una especie extraterrestre se apodere de un país. Y tendría mucho más sentido que con 1 millón y pico de habitantes se apoderara de un solo país causando problemas en política internacional sin clavarte en los temas políticos. Que se robe Liechtenstein y Andorra, Beto. Con eso ubica todos los Skrulls en la Tierra más o menos. Pero sí, o haber hecho... O sea, a ver, tienes la premisa perfecta. A ver... Secret Invasion, la original, no era una buena serie de partida, no era una buena serie. La única gracia que tiene, entre comillas, porque concluyó en otra serie que tampoco era buena, fue lanzar Dark Reign, que era que nos salvaron de una invasión. Pero era una invasión a nivel más masivo, era una invasión propiamente tal, y que había sido plantada a lo largo de los años. Entonces, era una guerra de superhéroes contra un montón de Skrulls. Ese era el concepto de Secret Invasion. Como en Secret Invasion, la serie, no puedes hacer lo mismo, era tan sencillo como plantear la duda de si estás o no hablando con una persona real, si la orden que recibiste es o no de una persona en la que puedes confiar, si la decisión que acataste viene de la persona que tú crees o viene de un Skrull. Y eso no se plantea aquí en ningún momento, o sea, era mucho más sencillo robarse al presidente de Estados Unidos, meterlo en un silo, poner a un Skrull de presidente de Estados Unidos y de ahí encontrar un lugar que le sirva a los Skrull. Era un plan mucho más racional que el que adoptó Gravik. Entonces, si vieron que podían robarse gente con tanta facilidad, ¿por qué no hicieron eso? En fin, Beto, creo que ya es suficiente Secret Invasion. Mira, una última propuesta y que también te permite rescatar hilos de lo que estabas haciendo. Después de lo que ha pasado en otras películas, Hydra quedó sin cabeza. Los Skrulls se infiltran en Hydra, ocupan a Hydra y todo lo que hacen, que ocupan países y demás. Mientras todo el mundo está pensando que es una acción terrorista, en realidad son los Skrulls tratando de apoderarse de algunos países. Tan simple como eso. Pero no, querían hacer algo distinto y lo hicieron de la forma más tibia que les fue posible. Y aburrida, Beto, que es lo peor. Sí, y la única escena que no es aburrida es la pelea de los dos Super Skrulls, que no tiene nada que ver con el resto de la serie, y que estaba viendo que eso fue propuesta de Kevin Feige, que ya que estaba filmando, dije, sí, ¿por qué no haces esta pelea al final? Para que cierre la serie. Y los Super... Ya nos aburrieron. Los Super Skrulls tampoco tienen sentido. Que mencionaste esto y yo al tiro me da rabia, porque ¿de dónde sacan los poderes de Extremis si los poderes de Extremis no son del ADN del fulano este? Se me olvidó el nombre del personaje. Tony Stark. No eran de Tony Stark, eran del otro, del personaje que hacía el malo de Iron Man 3. Ok. Sí, pero vamos. En fin, eran nanorobots, no era el ADN. El tipo no tenía superpoderes, tenía unos nanorobots insertados dentro de su cuerpo que le permitían hacer eso. Entonces, sí. ¿Cómo lo...? En fin, ¿por qué cuando usa el brazo de O sea, ¿por qué de repente Super Skrull tiene un brazo de... Ah, ¿cómo se llama el personaje de Dave Bautista? Es Drax. Drax. ¿Por qué tiene un brazo de Drax con las cicatrices de Drax? Sí, el ADN no guarda las cicatrices y además se supone que recolectaron muestras después de la batalla de Nueva York. Y el... No de la invasión de Thanos. Entonces en la batalla de Nueva York no estaban los guardianes, no estaba Y Drax. lo otro, Beto, tampoco el ADN te dará las habilidades en algunos casos, ok, pero no te da el conocimiento. Entonces puedes tener los poderes de alguien, pero no los vas a saber usar. En fin. Sí, tiene que haber un proceso de aprendizaje, no sales de ahí haciéndolo todo. Porque lo que hizo fue crear a los dos personajes más poderosos del universo Marvel, matar a uno de inmediato y al otro dejarlo ahí botado sin que sepas qué va a pasar con él. Entonces, es un absurdo. Sí. No, mal, mal, mal, mal, mal por todos lados. Mal. Secret Invasion, mal. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas y partimos por nuestros patrocinadores? Sí, me parece bien que están todos en Discord, así es de que nos vamos directo para allá y empezamos con Polster Cero, que se nos quedó una la vez Ok. pasada porque no habíamos pasado bien la lista de quienes estaban ahí y nos saltamos la de Polster Cero, que pregunta: ¿qué les pareció el cómic de Poe Dameron? Vi que Beto fue el Beto, traductor. eres la única esperanza de Polster Cero. Sí, porque seguramente no lo leíste porque no te gustan los cómics de licencia, como ya has dicho muchas veces. Pues es bastante buena. La verdad es que esa serie es muy entretenida. El arte a lo largo de toda la serie es muy realista y los precios son muy buenos porque es ay, se me fue el nombre de este artista, que es de los que sí toma como modelos a los actores a los que está dibujando. Entonces la apariencia que tienen es bastante cercana a quienes conocen pantalla, lo cual me parece Filnoto. que es Filnoto, justamente. Pues de entrada, visualmente el cómic es muy bueno. El villano principal y recurrente que tiene a lo largo de toda la serie es un exoficial de inteligencia imperial que no se ha integrado de lleno a la primera orden, sino que como que lo está manipulando. Y otra cosa que me gustó es que él está visiblemente basado en la figura de Vincent Price. Es como tener a Vincent Price de villano de Star Wars. Cuando ya tuviste a Christopher Lee y a Peter Cushing de villanos. Es así como que para completar la trifecta de las leyendas del horror, por lo menos en cómics había mi versión de Vincent Price. Y funciona muy bien. La serie es muy entretenida. Tiene mucho mejor desarrollo de personajes. No solo el Poe Dameron, sino el Black Squadron, todos los pilotos que lo acompañan. Ahí te encuentras con muchas de las cosas que nos hubiera gustado ver si no hubiese un incompetente como JJ Abrams a cargo de esa parte de la historia. Probablemente hubiésemos visto más de ellos. A mí es que me gustó bastante y traduje casi, casi entera la serie. Nada más por ahí uno de los tomos coincidió con alguna de mis cirugías en los ojos. Entonces por ahí un tomo que hizo alguien más. Si no me acuerdo, fue Nacho Loranca quien tradujo uno de los volúmenes. Pero el resto, creo que también siendo algo así como 6 tomos. Creo que yo hice el resto de la serie. En general es bastante buena. Y hay un número en particular que me gusta mucho porque empieza con una conversación entre dos veteranos que están hablando de las diferencias entre haber peleado contra el Imperio y ahora contra la Primera Orden. Y es una conversación que, pues, cuando empieza te confunde porque no sabes quién podría estar hablando, porque empiezan a hacer referencia a eventos en los que dices, ok, ¿quién pudo haber estado en los dos lugares? Y al final descubres que los están comparando notas sobre lo que les tocó vivir en las batallas son R2-D2 y BB-8. Entonces, es una secuencia bastante interesante porque son unas cuantas páginas que te hacen un resumen del conflicto y lo que implica la guerra con todas las repercusiones, la gente que perdieron, pilotos que murieron en las batallas de la Starkiller Base y de las dos estrellas de la muerte y la comparación de cómo afectó esto a los movimientos de la resistencia y la rebelión. Entonces, es bastante interesante hasta que se mete Tripio y los interrumpe y así contar la historia, pero en general me parece que es una serie bastante entretenida, muy muy buena. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? Después de ahí pasamos a nuestro debutante en la lista de patrocinadoras, que es JJ2049, que esta también es de las que quedaron del episodio anterior, que dice: en el episodio reciente comentan que no consideran que All-Star Superman sea un Elseworld. ¿Por qué no entra en dicha categoría? Me parece Pues que es simplemente una formalidad, pero técnicamente sí podrías decir que es un Elseworld. es que es una historia del tipo de las de los Elseworlds. Solamente que apareció años después de que desapareció en el sello de Elseworlds. Entonces, aquí la cosa es, ¿por Elseworlds te refieres a las cosas que traen el sello y que oficialmente se consideran como eso? ¿O te quieres referir así a todas las historias que tienen lugar en realidades o líneas temporales paralelas? Y Porque si es lo primero, no es. Si es lo segundo, sí entra. Sí entra, pero además All-Star Superman, que es la razón por la que lo dije así, es que tiene la intención de ser parte integrante del canon de Superman. Lo puedes ubicar un poco más en el futuro, la mitad, qué sé yo, pero es una idea de hacer una especie de resumen del personaje y contar una historia donde todas las historias anteriores valen. Por eso hace tanta. Aparecen tantos personajes de historias famosas de la Silver Age, principalmente. Entonces. Mira, en realidad es muy simple. Esto es Alan Morrison pensando. En 1986, Alan Moore hizo For the Majuja de Britain. Voy a hacer una mejor. Es toma mi cerveza. Voy a hacer una versión mejor. Porque sí. no solo voy a hacer una versión mejorada, la voy a hacer más compleja, con capas, y hasta voy a mencionar y su menos trabajo. Menos triste, que ese es otro tema. Además. Porque es más esperanzador el tono de All-Star Superman versus el tono bastante sombrío, por lo menos del final. O sea, no, es sombrío en general el tono de. Para el. No, ¿cómo se llama? Es derrotista, forma de jugar. Sí. No, pues no es para el hombre que lo tenía todo. ¿Cómo se llama la historia? No es cierto, es Whatever sí. Happened to Man of Tomorrow. ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Sí, sí, esa es. La otra es la de la flor. Claro, como un ghoul. Así que dos historias muy buenas, por cierto, pero el tono es muy distinto. Porque estamos hablando de que ya estaba desencantado Superman y quería hacer otras cosas, y lo veo como que, ok, aquí le ponemos punto final y me voy a hacer otras cosas. Y la diferencia es que Grant Morrison le tiene mucho aprecio a los superhéroes como iconos mitológicos. Entonces creo que eso es lo que hace que tome un enfoque completamente distinto a cómo abordarlo. Ok, ¿qué más tenemos, Beto? El mismo JJ dice, siento que es un tanto irónico que uno de los puntos principales de DC Rebirth era traer de vuelta a Wally West. A este se le ha tratado de mala forma desde su regreso y me percaté que van más de 6 veces que lo eliminan del server, o lo matan, pues. No sé si lo han matado tantas veces. A ver. Sí, no creo que sean tantas. Aquí yo difiero de que era uno de los puntos principales. Más bien, la idea era como, ok, esta versión de DC que hicimos con los New 52 no resultó. Entonces con DC Rebirth vamos a tratar de darle marcha atrás y regresarnos un poquito a donde estábamos. Y parte de hacer eso pues era regresar a personajes de los que se habían deshecho o les habían restado importancia. Entonces lo trajeron de vuelta, pero no, nunca fue uno de los puntos principales, ni era, sí, todo tiene que ver alrededor de esto. Lo que pasa es que toma un punto central porque siempre han usado los Flash como un punto central. No, y además era un personaje más representativo del espíritu de la idea de Rebirth, de DC Rebirth. Servía mejor para ilustrar la idea. Yo recuerdo que escribí un artículo bastante largo respecto de esto hace, ¿cuánto habrá sido? Casi 10 años, me parece. Así que lo pueden buscar por ahí en Comic Verso, tal vez el tono es un tanto distinto. Recuerdo que me gustó bastante la historia en sí, el especial, pero mucho de lo que salió de ahí la verdad es que no dio para sostener la esperanza. Yo creo que el tema con Wally West es bien sencillo, JJ, y tiene que ver con Barry o Wally, Barry o Wally. Barry o Wally. Y dependiendo de quién responda, quién esté a cargo de dar esa respuesta, tienes estos virajes de timón. Porque, ¿qué pasa cuando inviertes, no sé, 200 millones de dólares en una película como The Flash y decides poner de personaje principal a Barry Allen? Bueno, los cómics, en teoría, no es así, porque finalmente Wally West es Flash actualmente. En teoría, el protagónico de los cómics debiera ser Barry Allen. Así que yo creo que ahí probablemente hubo un tira y afloja dentro de DC respecto de quién tenía que estar al mando. También, ¿quién le dio la autorización o la luz verde a Tom King para transformar a Wally West en el trágico personaje, trágico e idiota personaje de... ¿cómo se llama? Crisis de... Héroes en Crisis. Entonces, no sé, no te puedo dar una respuesta porque probablemente ni siquiera en DC la saben. Creo que hay un tema ahí de cambios de liderazgo que es, no sé, se nota en los cómics. Sí, y que el tema es que hasta ahorita con esto de Dawn of DC están terminando de limpiar mucho de lo que quedó. Que a fin de cuentas lo que pasó fue que cuando le daron todo a Mark James, esto era un caos. Y la verdad es que ahí ha hecho un buen trabajo haciendo una limpia ahí. Y habrá que ver cómo sale Wally después de Dawn of DC. Que por lo que vi en el Titans, creo que finalmente podrían haber corregido el problema. Pero pues habrá que esperar a ver qué resulta una vez que concluya. Pues esto creo que es un soft reboot. Que a lo mejor se dan cuenta de que es mejor camino que estar tratando de hacer lanzamientos en masa cada 7, 8 años. Sí. Y el problema con... Bueno, yo creo que el gran problema es que finalmente cuando tratas de escribir a los dos personajes es mucho más interesante Wally West. Es un personaje más flexible, sin romperse. Barry Allen es un personaje muy, muy unidimensional. Y la idea que recogió, o sea, que plantó ahí Geoff Johns respecto de la... del que es bien idiota, de Flash Reverso viajando en el tiempo para matar a la madre de Barry. Se ve reflejada en la película, pero también es una historia que es muy repetitiva, porque siempre vuelve a lo mismo. ¿Va a viajar o no va a viajar en el tiempo? Si viaja, ¿cambia el futuro o no cambia el futuro? No te da para explorar demasiado, además que es un tema muy sombrío, como decir, ah, no puedo salvar a mi madre, pero si la salvo destruyo el universo. ¡Ah! Y chao. En cambio, Wally West es un personaje que tenía más desarrollo, más personalidad, más amigos, etc. Entonces, da para más cosas en muchos sentidos. Tenía un complejo de inferioridad, eventualmente lo supera, se transforma en alguien más poderoso y más exitoso que su mentor, pero además sin trabas y por lo tanto puede desarrollar otro tipo de historia. Es un tipo que tenía en teoría, no sé, tenía el deseo de ayudar a la gente, no la tragedia por la cual se sentía obligado a ayudar a la gente. Son dos formas de abordar la historia. Así que vamos a ver qué decide DC. Yo creo que es un dilema falso plantear la dicotomía entre Barry y Wally. Puedes perfectamente tener a los dos personajes funcionando. Tienes a Keystone City, tienes a Central City. Puedes tenerlos en crossovers regulares. En fin, hay muchas formas de hacerlo. La idea de que tenga que ser uno de los dos, no sé, no me parece. Pero bueno, no soy dueño de DC. Sí, que ahí el tema es si siempre ha habido varios velocistas en activo, pues no sea tampoco la pena es que haya dos Flash en activo, entonces sí es un poquito extraño que no hayan hallado forma de darle vuelta a eso. E insisto, falta ver qué terminan de hacer con muchos de los personajes ahorita con Dawn of DC, que creo que es justamente la intención terminar de limpiar y dejar limpio el camino para que los cómics puedan seguir sin estar dependiendo de crossovers a lo largo de toda la línea, como ha pasado en los últimos años. Creo que eso es parte de lo que quieren eliminar con esto. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí, Beto? ¿Qué más? El mismo JJ dice... bueno, eso era en relación todavía a eso, que sé que han expresado su malestar por el trato que le han dado, pero que creen que se deba que lo pasen como persona secundario o que no le encuentren sentido usarlo. Pues era parte de eso mismo. Entonces de ahí pasamos con Tío Koi, que dice, ¿pueden platicarnos acerca de la Brigada de la Gabardina? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Qué poderes tienen? ¿Y cómo cada uno de ellos es diferente al otro? Uf, Beto ha hablado de la Brigada de la Gabardina varias veces, y cómo son diferentes uno del otro, son bastante diferentes. Depende quién los escriba, pero mayormente la personalidad, ¿no? Yo creo que esa es la mayor diferencia entre ellos. Todos tienen poderes místicos no específicos. A la fecha hay mucha gente que John Constantine, nadie sabe exactamente qué es lo que hace. Hay quienes dicen que es un mago, hay quienes dicen que no, que nada más conoce magos. Hay quienes dicen, sabe cómo funciona la magia, pero no es un mago. El Phantom Stranger, pues aparentemente se puede mover entre dimensiones, planos y tiene visiones de muchas cosas. Y en el caso de Doctor Occult y Mystery, pues son igual de misteriosos, ¿no? Es parte de lo que hacía que los personajes tienes un tuvieran... personaje que ha tenido un desarrollo abundante en múltiples series desde su creación hasta ahora. Y los otros tres son personajes que prácticamente se van al closet o al freezer y desaparecen por décadas. Son de uso súper esporádico. Digo, o sea, ¿quieres ver la diferencia? John Constantine es un personaje relativamente reciente, ¿no? Es un personaje que tiene, ¿qué? ¿40 años? Reciente. Y es el más reciente de ellos. Porque, mira, ahí te va el dato que a lo mejor mucha gente Doctor no sabe. Doctor Occult. ¿Sabes desde dónde viene el Doctor Occult? Es creación de Siegel y Shuster anterior a Superman. de 1935, si mal no recuerdo. 37. Ok. De hecho, el Action Comics número 1 tiene la tercera o cuarta historia del Doctor Occult. Así de viejo es el Doctor Occult. El Phantom Stranger ha tenido tantas versiones y probablemente la que cobró un poquito en los 80 y 90 fue cuando John Byrne trató de usarlo cada vez que había un tema místico en Superman. Lo traía así como que era el consultor místico de Superman. Creo que esa fue la que tuvo un poquito de popularidad, más o menos la gente lo ubicaba en la segunda mitad de los 80 y los 90 sobre todo. Y de repente también cayó en el olvido. Y tuvo un par de miniseries también en esa época, el Phantom Stranger. Porque se le dio ese rol como de detective de lo oculto. Algo así, porque era más como una presencia mística, que de repente si había algún problema en la fuerza, el tipo aparecía. Pero claro, Mister E yo creo que es el menos conocido. Es casi como que decidieron, mejor que sean cuatro. ¿Quién más puede ser? No, aquí lo que pasa es que en realidad Mister E y Doctor Occult estaban completamente en el olvido en los años 80. La razón por la que regresaron, cuando a Neil Gaiman le dieron carta blanca para expandir el universo mágico de DC debido al éxito de Sandman, le dijeron, esto es nuestro catálogo de personajes místicos, haz lo que quieras. Y en The Books of Magic, por eso son ellos los que aparecen como los guías de Tim Hunter para ver si quiere ser un mago. Y en ese momento fue cuando él redefinió a la versión moderna de Mister E y de Doctor Occult. Deriva de lo que hizo Neil Gaiman en esa miniserie, pero era con la intención de, pues mira, siempre habido personajes mágicos y están aquí, pero pues vamos a hacer cosas alrededor de ellos, no necesariamente con ellos, y esa fue la razón de que de repente reaparecieran y que sobre todo en los cómics de Vertigo empezaron a aparecer un poquito más, ¿no? Y en el caso de Mister E, pues a veces incluso lo han tratado más como un villano, que a veces se alía con los demás nada más por tratar de preservar la existencia del universo, ¿no? Es así como que a todos me caen gordos y si pudieran y les hablaría. Mister E es creación de Ditko, importante, ¿no? Que siga existiendo. No, creo que sí. No, lo estás jugando con Mister E. Ah, okay. Este debe ser por la era en la que apareció. Es también de finales de los 70, primeros 80. Me imagino que ha de ser de Bob Rosakis o algunos escritores de estos que estaban en Haunted House y las miniseries de horror. Sí, de justamente Bob Rosakis y Jaxie Harris. Ok. Claro, yo pensaba que era un personaje más antiguo. No, mi serie es desde finales de los 70, principios de los 1980. 80. Un poquito más viejo que yo. Ok. Sí, es el que tiene menos desarrollo de todos ellos, pero pues la diferencia, digo, depende de en qué historia los usen, porque en realidad todos tienen poderes místicos, ninguno de ellos es exactamente un mago, pero todos tienen acceso a ver cosas. Pueden detectar cuando hay magia en el ambiente o cuando algo está amenazando el futuro de algo o lo que sea. Y lo de la Brigada de las Gabardinas, pues es un apodo que les pone John Constantine, pues porque es un cínico. Y dice, sí, aquí nosotros casual, cuatro sujetos misteriosos enfundados en gabardinas. Seguramente le esperamos confianza a ese niño de 12 años. Vi a cuatro tipos en la esquina enfundados en una gabardina. Dijo, sí, se ven confiables esos tipos. Y él fue el que les puso el apodo de la Brigada de la Gabardina. Mm. Ok, Beto. Yo creo que ese es el mayor desarrollo que han tenido. O sea, si no fuese por eso, probablemente nadie se acordaría de estos personajes. Sí, muy probablemente. Y todo tiene que ver con Books of Magic, y que fue cuando le dieron a Gaiman permiso para sentar bases de expandir la magia en DC, y en particular la versión de Vertigo, que es distinta a la que vemos en el universo DC regular, pero pues eso. Y después el Motiokoi dice, ¿qué ha sido de Phil Jiménez? ¿Cómo que qué ha sido? Phil Jiménez sigue inactivo y trabajando. Sí, y dibujó uno de los volúmenes de Wonder Woman Historia hace poco. El primero. El primero, justamente. Que, bueno, ya no tampoco, ya tiene que como año y medio, ¿no? Cerca de 2 años. Sí, salió según yo a finales de 2021, entonces más de año y medio, cerca de 2 años. Pero hace portadas y generalmente está muy metido en cosas y proyectos. Entonces no está activo de tener una serie mensual, pero de repente sí aparecen proyectos especiales o dibujan algunas páginas en alguna antología, algún número de relleno por aquí, ya sea escribiendo, dibujando, pero está activo y sigue muy relacionado con DC, además de que sigue haciendo mucho activismo por los derechos LGBT alrededor de la escena del cómic. Uh-huh. Dice, pues eso, después... recomiéndame una buena historia de Harley Quinn, Mad Love. Lo siento, no soy la fuente. Yo aquí comenté la miniserie de Stefan Sejic, la de Harleen, que me parece bastante buena, y también una de las historias de para lectores más jóvenes, que era Broken Glass, me parece que se llama, que era con historia de Mariko Tamaki con arte de el dibujante de los Picapiedra. Steve Pugh. Sí, ellos hicieron una historia que sí es completamente fuera de continuidad, con una versión más joven de Harley Quinn, que también es bastante Breaking buena. Breaking Glass. Breaking, no, Broken, ok. Y esas son bastante buenas, y pues dependiendo también qué clase de cosas te gustan con Harley Quinn, ¿no? Si te gusta el tono irreverente de tenerla como antiheroína, pues también creo que es obvio que hay que echarle un vistazo a la serie animada, ¿no? Que es bastante buena. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí el mismo tío Coy pregunta, ¿hay algún grupo del cómic Nirvana? ¿Hay algún cómic del grupo Nirvana? Pues yo recuerdo haber visto, de eso se llamaba, creo que era Blue Ocean, que hacían como cómics biográficos con historia de bandas de rock. De eso sé al menos uno, no recuerdo haber visto otro. Mira, yo anduve buscando y parece que existe una biografía de Kurt Cobain, pero cómics del grupo Nirvana exactamente no. Lo que sí existe y que salió publicado hace algún tiempo son algunos cómics que hizo Kurt Cobain, que dibujaba, pero no, ni se entienden mucho ni son muy bonitos. Simplemente eran dibujos que hacía, garabatos que ponía en su libreta de notas mientras escribía letras, qué sé yo. Y por ahí, si eres ultra fan de Nirvana, puede que te interese, pero más allá de eso yo no recuerdo nada. Hay una serie de cómics que se llamaba Hard Rock Comics, que de repente le caban números a bandas de rock. De ese no estoy seguro, pero no me extrañaría que haya alguno de Nirvana. Ok. Pero sí, específicamente, así como convertirlos en personajes de ficción, así como iba a pasar con Kiss, según yo no, nunca hubo nada como eso. Pero sí hay algunos que tienen así como que la historia de la banda y demás. Creo que hay al menos uno de estos. No me acuerdo si era Blue Moonstone o Blue Ocean los que hacían esta clase de cómics, pero esos de Hard Rock Comics publicaban muchos especiales que eran así como especies de documentales de bandas de rock. Por ejemplo, los primeros años de Metallica, y era cuando estaba todavía Dave Mustaine con Metallica, y te contaban cómo había sido ese periodo de la banda. Entonces, según yo, de esos puede que haya también uno de Nirvana. Hay un cómic que se llama Kurt Cobain, una biografía de pienso que es David, pero bueno, David Aceituno y David Buizán. No sé si son David o David. Perdónenme. Depende de dónde sea. No, son David, porque son de España. Pero también depende de cómo presenten su nombre, porque ya hemos hablado del caso de gente que utiliza el nombre en una versión anglizada. Bueno, en fin, pregúntale a ellos. Sí, era lo más práctico. Sobre todo si el apellido es ficticio, porque ahí sí ya. Bueno, ambos son españoles, de Barcelona. Uno es David Aceituno de Badalona, el otro es David Buizán, que vive en Barcelona. Está disponible en Amazon. Si todavía viven allá, entonces probablemente sí son. Pero sí son David los. Sí. Si no se mudaron, es lo más probable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después el mismo tío Coy pregunta, ¿existen más hijos de Ra's al Ghul además de Talía? Sí, existen, sí. Creo que en total creo que son 4 los hijos de Ra's al Ghul. Existe, a ver, Talía está... Son los reconocidos, no digas en total porque no sabemos. Bueno, sí, está, a ver, Talía o Talía, yo le digo Talía, está, a ver, Dusan, que aparece en algunas historias, pero entiendo que murió, no sería raro que reaparezca. Está Nyssa, que de hecho apareció en la serie de Arrow, lo interpretaba, no me acuerdo qué actriz, que sería la hermana mayor de Talia. Y hay un personaje nuevo que se llama Mara al Ghul, okay. Que aparece... ¿Qué tan nuevo? 2016, Beto. Enemiga de Damian Wayne. Y hay otro personaje más, que es otra hija, que se llama Atanasia Al Ghul, pero aparece en la continuidad de... ¿cómo se llama esto? Del juego de video, de Injustice. Okay. Así que ahí tienes 5 descendientes. Un hijo, 4 hijas. Y si dices descendientes, también un nieto. Sí, bueno, es que estaban preguntando por los hijos, ¿no? El nieto también está por ahí, también está el padre de Ra's al Ghul, que podríamos mencionar, que es el Sensei. Aparte de eso, yo no sé de nada más. Sí, que en realidad, según yo, en los cómics nada más han hablado de 2 esposas, ¿no? a pesar de que tiene varios hijos. Entonces, se supone que ha vivido 500 años, así que oportunidad de tener hijos ha tenido. Por eso digo que esos son los que conocemos. Yo por eso me rehuso al uso de, en total, o estos son todos, esos son los que conocemos. Sí, o sea, digamos que si Genghis Khan tuvo cuántos miles de hijos, no sé. Sí, algo así. Ra's al Ghul podría haber tratado de controlar la Tierra de esa forma también. Sí. Lo mismo se puede decir de Vandal Savage. ¿Quién más? Por ejemplo. El Motokoi pregunta, desde su punto de vista, ¿cuál es el superhéroe más ridículo basado en un animal? ¿El hombre jirafa? Pues es que en realidad todos son ridículos, ¿no? Y hay también... Probablemente son más ridículos los villanos que los héroes. Pero sí, el hombre jirafa es... Yo creo que hay algunos que están en los Guardianes Globales que podrían ser. Por ejemplo, Tuatara, que es como el símil de Aquaman. Y también había uno que se llamaba... Creo que Impala. O algún otro venado africano, no me acuerdo exactamente. Pero no era ridículo, porque el tipo... uno corría rápido y el otro... El otro sí, Tuatara sí era... Se parecía un poco a Merman de He-Man. Sí. Sí, pero pues es que también a veces depende de lo que hagas con ellos las historias, ¿no? Sí. Porque si hubiese hecho esta pregunta hace, no sé, hace 15 años, la mitad de la gente te hubiera dicho Square Girl. Y después de dos muy buenas series, ya nadie te va a decir eso. Salvo aquellos que no las hayan leído, claro. No se me ocurre algo más que sea bien ridículo. Buena Beast es bien ridículo hasta cierto punto, pero no está basado en un animal en particular. Sí hay muchísimos, pero no sé. Porque aparte hay muchos también de editoriales independientes que luego ves, nada más de ver portadas, ya no te dan ganas de leer lo que está dentro, ¿no? Sí, puede ser. Sí, hay otros que... Por ejemplo, hay uno que es bien llamativo, pero no lo pondría en esta categoría de ser ridículo. Mantis, que es un personaje de Jack Kirby de los New Gods. La Madonna Celestial. Ok. No, pero esa es otra Mantis, pues, Beto. Es la otra Mantis. Si tú estás hablando de DC, yo me refiero a la de Marvel. Sí. Bueno, en fin. Hay bastante. Después el mismo tío que pregunta, ¿qué firma creen que sea más rara? ¿La de Alan Moore o la de Grant Morrison? Tú le preguntas a qué se refería con rara, porque pues rara, pues los dos es un garabato ininteligible, entonces no aplica ese calificativo. No, era por escasez. Sí. Creo que gana por defecto Alan Moore, que es más difícil de encontrar. Estuve buscando opiniones de los fans y han dicho que no es que Alan Moore no te haga firma, o sea, te las hace. Lo que pasa es que no va a eventos. Y Grant Morrison va a muy pocos. Pero si le preguntas a alguien que haya andado moviéndose en convenciones en los años 90, muy probablemente tiene las dos. Sí. O sea, no, más bien lo que pasa es que en América Latina en particular, las dos son a imposibles porque pues si ninguno de los dos visita nunca eventos por acá. Entonces, por eso es que te parece así. Yo físicamente, la de Grant Morrison la he visto unas 7-8 veces, la de Alan Moore igual, al menos unas 5-6 veces. Entonces, que sea así tan escasa, tampoco. Más bien es la dificultad que tan escasa es por acá, en nuestros rumbos. Porque ambos son relativamente accesibles y tienen firmas de autógrafos cuando van a un evento. Alan Moore va cada vez a menos. Yo lo creo que lo comenté alguna vez, que cuando estuve con Brian Boland me tocó que alguien le llevó un tomo de Keane y yo que traía la firma de Alan Moore. Y lo que pasa es que fue alguien que su hermana vive en Inglaterra y la iba a ir a visitar y luego descubrió que una semana después de que le iba a ir a visitar iba a haber ahí una convención pequeña en una ciudad de Inglaterra que no era Londres, Liverpool o alguna ciudad así, por decirlo, es un lugar bastante pequeño. Iba a haber un festival de cómics y Alan Moore iba a ser invitado. Entonces él postergó su viaje y le dijo a su hermana, ¿sabes qué? Te veo hasta la siguiente semana. Y aprovechó y en vez de ir a ver a su hermana, primero fue a ver a Alan Moore y ya después visitó a su hermana. Entonces se trajo la firma de Alan Moore, pero sí, de hecho, de repente aparece en la Toad Bubble, que es esta convención que organiza Tula Lutey en Londres. Ha ido a un par de ellas, entonces más bien la cosa es una cuestión de accesibilidad, pero cuando los dos están en eventos, los dos firman autógrafos, entonces creo que no son tan escasas, más bien es tema de qué tan elusiva puede ser, ¿no? En ese aspecto creo que son tan elusivas como las de algunos artistas que no hacen muchos eventos, como podrían ser los casos de, no sé, Mike Mignola, Alex Ross, John Byrne, que cada vez están en menos lugares. Claro. Así que Bueno, creo que nos queda solamente una pregunta de Tío Coipeto. Sí. No, no, no, era la respuesta a lo que Eso fue lo que pregunté. me metió Pucoy. Ajá, y más bien nos queda nada más una del patrocinador honorario, que lo tenemos aquí, porque es el responsable de que Comiverso esté presente en Ok. YouTube, que es Martín Iván, que dice: estoy por terminar el Miss Marvel de Jigulo Wilson y me gustó mucho. ¿Valdrá la pena seguirme con la etapa de Saladin Ahmed? A mí me gusta. Creo que no, tal vez sea injusto compararlo, porque pues era tratar de mantenerse a un nivel de superlativo y que a todo mundo le gusta, pero me parece que es bastante sobre la etapa de Saladin Ahmed, sobre todo porque él es muy bueno escribiendo personajes y respeta mucho al ser también musulmán, misma que tiene que compartir con Jigulo Wilson. Creo que los dos mantienen mucho el mantener la esencia de quién es el personaje de Kamala. Entonces, yo te recomiendo que le eches un vistazo. Empieza a leerlos, vas a darte cuenta de que empieza a plantear algunas situaciones distintas, empieza a agregar algunos personajes del elenco secundario, justamente para tratar de darle su propio toque a la serie. Pero en particular me parece que es una buena continuación de lo que hizo Jigulo Wilson. Es de que yo te recomiendo que le eches un vistazo y a lo mejor ya, si después de, no sé, los primeros 5 o 6 números, que es el primer arco, si no te convence, pues sí, déjalo, pero en general me parece que es bastante sólido. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos alguna cosa más? Me parece bien, ¿qué quieres comentar? Bueno, Beto, vi la película de Guardians of the Galaxy, pero no la voy a comentar en forma excesiva porque tú ya la comentaste y solamente puedo decir que me gustó mucho. Es la que me... No sé, yo diría que incluso me gustó más que la primera, porque a diferencia tuya, la segunda no me gustó tanto. Pero creo que es una de las muy buenas películas que ha sacado Marvel en muchísimo tiempo. En mi opinión, el último periodo ha sido bastante flojo. Pero en esta película no. Esta película me gustó. Que es muy sólida. Y aparte, creo que es de esos extraños casos que, pese a ser parte de algo mucho más grande, puedes ver las tres películas de Guardianes y se sienten como una trilogía contenida, ¿no? Sí. Lo Hay. único que necesitas saber son detalles respecto de Gamora, de algunos personajes que tienen ciertos desarrollos paralelos en otras historias, pero el núcleo de personajes se desarrolla muy bien en estas tres películas. Sí, y sobre todo que. Después de haber pasado sus tres películas, les dio arcos completos a todos sus personajes, ¿no? Todos tienen un arco muy marcado de origen, desarrollo a cómo terminan, y no son cosas que fueran improvisadas, ¿no? Sí hay un desarrollo bastante sólido de ellos. En este caso, aparte de que el centro es Rocket, creo que lo que hace con Drax también es bastante destacado, y también lo que hace con Mantis. Termina por las personalidades que les permitan incluso funcionar fuera de un equipo de guardianes, ¿no? Y aparte, está tan bien planificado todo lo que hizo James Gunn con esta película, que es así como que, pues yo aquí cierro con esto, acabo con los personajes que yo traje, pero les dejo a estos y les dejo el material para que puedan seguir haciendo cosas con los guardianes en una versión distinta, si así lo deciden, ¿no? Y tenemos un equipo distinto al final, pero con algunos guiños también a los cómics, ¿no? Sí. Porque una de las niñas que rescatan es parte del equipo, y lo que me llamó la atención fue el nombre. ¿Sí viste cómo la llaman? No recuerdo en estos momentos. Faila. ¿Qué? ¿No te suena el No. nombre? ¿No sabes quién es Faila Bell? Faila Bell. Ah, okay. La hermana de Janice Bell. Así es de que no sé si esa es la intención, pero me pareció un buen guiño utilizar el nombre. Entonces, sí, yo creo que es lo que tiene la película. Es emocionante, es entretenida, es divertida. Que tiene gran desarrollo de personajes, cuenta una historia completa, le da algo que hacer a Nathan Fillion sin cubrirlo en maquillaje, como había pasado en las dos entregas anteriores, y en general me parece que le da un buen cierre a los personajes centrales de este rinconcito cósmico del MCU. Sí, todo lo que dijo Beto, estoy absolutamente de acuerdo. La recomiendo, está disponible en Disney Plus, así que la pueden ver ahí si tienen la plataforma sin ningún problema. La utilizaron como paliativo. Sí, yo lo único que... Es el primer miércoles en Secret Invasion. Ok, sí, lo lamentamos mucho. Venga. Como si alguien se estuviese lamentando, Beto. Lo único es que el personaje de... ¿Cómo se llama? Adam Warlock. Está bien distinto, pero creo que bueno, la idea aquí era presentarlo solamente y darle un desarrollo posterior. O sea, explican un poco por qué es tan idiota, básicamente, porque el personaje de los cómics es más bien un desgraciado más que un idiota. Porque carece de Sí. moral. Y ese es el tema, que el arco en los cómics, todo lo que hizo Starling con él, si alguien naciera sin moral, ¿cuál sería el camino para ir humanizando poco a poco? Aquí obviamente eso hubiese sido bastante más difícil, entonces hacen lo más cercano, ¿no? No es alguien sin moral, es alguien que fue criado por una bola de extremistas fanáticos religiosos y pues fue malcriado, además eso lo convierte en un idiota, pero que tiene de una forma resumida y bastante distinta este arco de entender que no existe ninguna necesidad de que sea así. Sí, sí, se dan un par de instancias a las cuales alcanza un mínimo desarrollo, pero claro, si son fans del personaje, que no veo por qué, es posible que les moleste un poco. Más allá de eso, la película cumple 100%. Sí, mucho. Ok, Beto. Y lo otro que... no sé si después debiera combinar una reseña como la de Secret Invasion con la reseña de Flash. No sé por qué te haces eso. No sé si queda balanceado el podcast si hago eso, Beto. Me parece que no. Tal vez debiera descargarme solo en un minisodio. Eso puede ser otra opción, porque ya sabemos que en el caso de Flash hay mucho de instancias personales de por qué te duele lo que hace. Pero mira, si te sirve de consuelo, yo hice algo que tenía años pensando si debía o no hacerlo. Y sigo sin poder concentrarme en ver cosas más complejas, sigo viendo mucho cine de horror y comedias. Y una que tenía en la lista decía mucho y no me atreví a verla, era Happy Death Day, Feliz Día de tu Muerte, que es una... No sé si la expresión correcta, pero es una especie de comedia romántica de horror con airecitos de slasher, lo cual es una descripción muy extraña, pero si le sirve de algo, cuando salió la película, la mayoría de las reseñas decían que era como una combinación de Groundhog Day con Scream, que pues la verdad no es ni una ni la otra, pero la premisa básica es que el día de su cumpleaños una chica universitaria, parte de una sorority, y que es un asco de persona, una chica engreída, grosera, pedante, es asesinada la noche de su cumpleaños. Pero después de que la asesinan, despierta y tiene que revivir otra vez el mismo día hasta que es una vez más asesinada en la noche. Consecuente de que el día se está repitiendo, pues obviamente intenta evitar que la asesinen, pero de una u otra forma, y cada noche termina de la misma manera. El asesino la encuentra y logra matarla. Entonces esto se presta para algunas situaciones divertidas y demás. Entonces si les gusta este cine de asesinos y esta idea de los loops temporales, pues probablemente es algo que puedan disfrutar. La verdad es que la película es bastante entretenida, pero la encuentro problemática en algunos aspectos, que es justamente la razón por la que dudé si verla o no, a pesar de que había visto muchas recomendaciones de fans del cine de horror, las comedias de horror, y se debe a que pues cuando estaba diciendo si la iba a ver o no, descubrí que el guionista es Scott Lobdell, que pues fuera de su trabajo en cómics ha escrito algunas cosas para cine y generalmente nada bueno. Digo, yo lo único que conocía, sé que hace poco hizo una película de Critters que la crítica sí la hizo pedazos, y antes pues había hecho esta película para televisión de Generation X que pues esa sí es tan mala que pues por lo menos te entretiene un rato, y en este caso pues yo tenía mis dudas de qué tanto iba a haber de ese Lobdell, y pues es más bien como el Lobdell de los 90. Sus historias son entretenidas, sin mucha profundidad y demás, y a pesar de que la historia es bastante divertida y que me rozó un poquito usar el término de slasher porque hay muy poca sangre, los asesinatos realmente se dan fuera de cuadro. Empieza la acción de que van a apuñalar o a dispararle a alguien y te hacen el corte para que no veas tanto la sangre. De repente hay salpicados de sangre para no mostrarte el golpe o lo que sea. Entonces está hecho de una forma que pues logró la clasificación de PG-13, lo que ayudó a que fuera un éxito de taquilla. Pero la parte en donde te das cuenta que sí le escribe Scott Lobdell es en la forma de escribir personajes femeninos, lo cual es un problema cuando tu protagonista es una mujer, porque todas las mujeres que vemos en la película son miembros de esta sorority, que son las fraternidades, que en realidad se utilizan dos términos miembros, en inglés, porque... ¿Te escucha bien? No estoy seguro. Ya me hiciste dudar, no sé si lo hice o no lo hice. Okay. Si lo hice, perdón, dejémoslo en integrantes. Ahí no hay problema, Beto. En esa clase de discusiones. Pero bueno, el problema es que todas ellas aparentemente son idiotas y solamente están en la universidad para drogarse y tener sexo. Lo cual es la clase de reductivismo que hemos visto de Lobdell en sus cómics de los últimos años y que tantas críticas le han ganado. Y es algo que como realmente está en el trasfondo, pues no, que no es tan evidente. El tipo que escribió a la Starfire de los New 52 no es un buen candidato a escribir personajes femeninos bien desarrollados. Mira, yo siempre voy a decir que es incapaz de escribir un personaje femenino bien desarrollado hasta que él me demuestre lo contrario. Y yo dudo que algún le vaya a pasar, que aparte sabemos que pues últimamente no tiene mucho trabajo, porque también es una persona bien conflictiva, que yo soy de la idea de que más que ser un cretino, es un imbécil, carece de criterio. Carece de criterio. No sé, ¿no te tocó ver el pleito que se armó en Twitter hace, no sé qué tendrá, yo creo como 8 años, algo así, si no es que más? Que se peleó a lo Twitter mejor no le gusta Max. La sal con yodo, Beto, ¿no será por eso? No creo. No, se peleó con Ron Mars, pero Ron Mars trapeó con él. O sea, ¿cómo te puedes a discutir verbalmente con alguien que sí sabe escribir? Es así como que un ridículo, que aparte se dio por defender lo indefendible. Básicamente, se me hace que tiene un poquito más, porque fue cuando apareció en Miles Morales, coincidió con que empezaron todos estos momentos en línea de lo que después se convirtió en el Comics Gate, de los que dijeron, ¡ay! ¿Por qué un Spider-Man negro? ¿Por qué tienen que hacer lo que quiere la izquierda? Y coincidió con que pues mucha gente está quejando, ya le habían hecho esto con Perry White, se apellida White, ¿por qué pusieron un actor negro? Porque estaba Lawrence Fishburne y se han anunciado para el papel de Man of Steel. Entonces, cuando empezaron a salir todos esos comentarios, Ron Mars puso un comentario de que había que ser muy estúpido y muy racista para hacer críticas con personajes que ni siquiera habías visto todavía en sus historias. Y de alguna forma, él se ofendió tanto. Él no había dicho nada. Y se ofendió tanto a nombre de sus fans, obviamente, porque de clase de idiotas. No terminó de escribir el tweet. Dijo, justo lo que estaba diciendo. No, salió a defenderlos, pero su intento de defensa fue, pues yo pienso que para decir que es racista quejarse de personajes que no nos gustan hace falta tener un tumor cerebral. Entonces, en ese momento yo me imagino que en ese momento me imagino a Ron Mars, él no usa manga corta, generalmente trae camisas polo, playeras, me imagino a Ron Mars sentándose frente a la computadora, tronándose los dedos, estirando los brazos frente al teclado y proceder a desmantelarlo y decirle, eres un imbécil, un tarado, un retrasado mental, carente de cerebro, criterio, lo que sea. Y de acto seguido es que habló de él, borró su presencia en redes sociales. Desapareció de Twitter, desapareció de Instagram, desapareció de YouTube, y después de una entrevista dijo que lamentablemente la forma en la que él se comportaba en redes sociales estaba teniendo un impacto negativo en su vida personal y profesional. Traducción, la gente se dio cuenta que era un cretino. Entonces borró toda su presencia en redes. Pero ese es el tema, que tiene una visión muy, muy superficial de cómo funcionan las cosas. Entonces acá todos los personajes femeninos tienen ese problema de que los vi como objetos sexuales y hace que los personajes femeninos se vean a sí mismos como tales. Es para lo único que están ahí. Incluso en el caso del personaje principal, digo, cuando empieza la historia, Tri, que es la protagonista de la película, es un asco de persona. Y se encargan de demostrártelo. Entonces, es que tiene a lo largo de ese día, que es su cumpleaños además, y cómo se comporta con toda la gente a su alrededor. Y al punto de que cuando empieza una lista de quién podría querer matarla, decide desistir porque es una lista eterna. Todo mundo, quien quiera que la conozca. Y su arco de personajes, que a partir de que la están matando, logra cambiar. Y cambia porque conoce a un hombre bueno. Entonces es la clase de optimismo de no sé cómo es que estás casado. No sé cómo puedes entender a una mujer cuando escribes esta clase de tarugada sin darte cuenta de lo que estás haciendo y no pensar un poquito, tal vez desarrollar más las ideas. Pero en general la película es muy entretenida. O sea, yo creo que aquí también yo estaba inconscientemente buscando las pistas de, sí, la escribió, no hay vuelta de hoja. Pero es muy entretenida, visualmente el director hace un gran trabajo con muchas de las escenas. E insisto, casi no hay sangre, entonces incluso si tienen ese amigo que no le quiere entrar al horror porque les gusta la sangre, este puede ser un buen punto de entrada para adolescentes, por ejemplo, que están pensando que quieren empezar a ver cine de horror. A lo mejor esta es la clase de cosas que puede ser un buen inicio antes de ver slashers más en forma. Mira, sangrita. En Secret Invasion descubrimos que el mensaje de los refugiados son terroristas no, probablemente no es bueno, no es lo que querías decir. Y en esta película el mensaje creo que es... las mujeres son no valen nada a menos que estén a punto de matarla, que es el único momento en el que se dan cuenta que deben cambiar. No. El que la maten es algo circunstancial. Okay. Todas las mujeres son bobas y promiscuas. Algunas de ellas son extremadamente pedantes, pero si conoce a un hombre bueno, pueden enmendar el camino. Ese es el mensaje que era la película. Que vamos, el horror sí tiene este tema recurrente de reducir de repente a la mujer un papel de víctima, pero en los años recientes ha cambiado con mientras eso. Mientras más promiscua, más aspecto, probable que la maten, Beto. Ajá. Son santurronas también las películas. Sí, no, pero aquí, insisto, la película es PG-13, entonces ni siquiera las ves como promiscuas. Nada más te mencionan que son promiscuas. Es nada más como que, nomás para que sepas. Porque en realidad, insisto, la película es muy ligera en ese aspecto. Por eso es PG-13. Porque realmente no se meten en muchas de las convenciones de género. Que aparte, esta idea de lo del loop temporal en una película de slashers, me parece una buena idea, porque si lo piensas bien, el cine de slashers en realidad es como una recurrencia de sucesos, nada más que no matan siempre a la misma persona. El asesino siempre hace lo mismo, pero mata a distintas personas. Se convierte en asesino serial, no un asesino repetitivo, pero es una repetición de hechos. Pero entonces, si mata a la misma persona temporal, siempre, técnicamente no eres asesino hasta que la matas, ¿no? No eres un asesino en serie ni repetitivo. Porque estás volviendo atrás en el tiempo, no mataste a nadie todavía. Bueno, ahí sí te explico por qué sí es caer en spoilers, no quiero ir para allá, pero vamos, a lo que me refiero es a que en las películas de Lassie tienes un asesino serial que está matando gente constantemente y es una repetición de cómo los mata, ¿no? Cambian las personas, pero las situaciones son las mismas. Como tú decías, los que tengan sexo son los que se van a morir y no importa qué pareja sea, son intercambiables. Y en este caso, pues era como que la diferencia es que aquí la víctima es la misma. Entonces, eso se prestaba para explorar el tema del slasher desde un punto de vista meta. Claro está que pues el director, que es Christopher Landon, que es bastante bueno, obviamente él no es Wes Craven y no trabaja con la clase. Y una vez que se trabaja Wes Craven, trabaja con Scott Blumdell. Y entonces la película no aprovecha muchas de esas cosas que estaban ahí. Entonces, me gustó lo bastante como para dar una oportunidad a la segunda, que también dicen que es bastante divertida, entonces no sé, ya la veré y reportaré, pero pues eso, nada más decirles que se siente como el Scott Lobdell de los 90. Es entretenido y no tan ofensivo, pero si les rascan un poquito, sí están ahí las pistas de que sigue siendo el mismo cretino de siempre, no importa si escribe cómics o películas. Ok. ¿Qué te parece si respondemos algunas preguntas más antes de despedirnos, Beto? Me parece bien, sí, que le damos salida a algunas de las que eran de la semana pasada. Entonces, las tenía por aquí ya más o menos en orden. Tengo de Pedro Cordero en Twitter. Buenas tardes, Esteban y Beto. Los cómics han explorado con amplitud la existencia de especies de origen extraterrestre. O sea, Superman es kryptoniano. Ahora con la noticia de que en el Congreso estadounidense aceptaron el testimonio de exmilitares sobre tecnología y restos no humanos, ¿creen que se refrescará el tema en beneficio de mejores historias? ¿Qué cómics recomiendan cuyo tema sea el punto de vista extraterrestre sobre el estilo de vida humano? ¿Los alienígenas también eran cómics? Saludos de Chiapas, México. No creo que necesite un refresco esta temática, porque creo que es lo suficientemente recurrente como para decir que nunca se ha ido, como acaba de decir Beto, y no me parece que sea algo que no existe en estos momentos. De hecho, hay una serie que tú comentaste, el cómic, hace un tiempo. Creo que lo publica Dark Horse y la serie la protagonizaba... Ah, se me olvidó cómo se llama el actor este, el de Firefly, el piloto. Estás hablando de Resident Alien. Esa misma. Que tiene un cómic, el cómic es bastante bueno, y una serie de televisión con Alan Tudyk, que era el personaje de Wild. Ahí tienes una perspectiva de un alien en la Tierra. También está, obviamente, está... ¿Cómo se llama la de los que eran detectives? Alien Nation. Alienation, que también era muy en ese estilo de integrar extraterrestre a la vida. Que en realidad yo creo que esto tampoco va a inspirar mejores historias, porque de entrada, si el testimonio en el Congreso no tiene una mejor historia, no creo que sea una de las mejores historias. Hay una cosa que a mí me ha un poco desesperado de esta noticia, Beto. Bueno, como saben, tengo un compañero de trabajo que suele tomar estas cosas por cualquier lado. Y que alguien haga una declaración en el Congreso no significa que lo que diga sea cierto. Tampoco significa que está mintiendo. Significa que lo cree o lo piensa y lo dijo. Mira, ¿me vas a decir que un militar estadounidense no sabe lo que dice? ¿O me vas a decir que un militar estadounidense está mintiendo? Nunca veo que me pasara ninguna de esas cosas. Aquí hay un precepto muy claro que puedes tomar de Carl Sagan. Carl Sagan decía, una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. Sí. Yo generalmente no le digo a la gente, viste, que tú sabes que cuando me empieza a decir cosas y yo digo, wow, no hay nada que afirme esto. Les digo, no haga afirmaciones temerarias, por favor, le digo a la gente. Mira, esta audiencia del Congreso, otra cosa, póngalo en contexto. Quien presidió la audiencia fue Matt Gaetz. Ese congresista es un imbécil. Es el mismo idiota que cuando empezó la pandemia le dijeron que no podía entrar al Capitolio si no llevaba un cubrebocas o una mascarilla. Empezó a llegar todos los días al Congreso con una máscara antigases de la Segunda Guerra Mundial. Y se paseaba con eso por el Congreso y burlándose. Que además, mi máscara me protege mejor que la tuya. Que además no sirve. Ajá, porque no es filtra la hacia clase adentro, no hacia afuera. Que requieres. Y filtra otras cosas. Y la otra que traía. Y traía la máscara con la manguera y no traía la tapa del filtro de la manguera. O sea que ese es el imbécil que fue el que orquestó que hiciera todo esto. Entonces, realmente, que existen teorías de qué sucede desde hace mucho. El caso es que pueden decir misa, pero si no presentan pruebas, es lo mismo. Dicen, sí, yo lo he visto y tengo más pruebas que les puedo dar en una audiencia privada. Y entonces, ¿para qué sirvió eso? Entonces, sí, yo lo veo bastante absurdo, pero sí es un tema que en la ficción existe y siempre ha existido y no deja de existir. De hecho, hay uno de los cómics de James Tynion, de Blue Book, y trata sobre abducciones y toda la documentación que hay de esto. Es un cómic más de aire documental y lidia con muchas tensiones. Entonces, el tema nunca se ha ido, nunca se va a ir, va a seguir por ahí, pero dudo que esto tenga alguna repercusión en cómo se le aborda. Mire, yo creo que si los alienígenas se precian de algo y han desarrollado lo suficiente su cultura como para viajar por el espacio y recorrer millones de años luz en un santiamén, claramente deben tener cómics, porque es un escalón más abajo en el desarrollo de la civilización, pero absolutamente necesario. Así que yo creo que sí, si leen cómics los extraterrestres. Y, ahorita que mencionaste otra de la tecnología avanzada y poder viajar a través del universo, ¿tú crees que tienen la tecnología para hacer todo eso y llegar a la Tierra y cada vez que llegan aquí se estrellan? Qué casualidad, ¿no? Sí, y miran nada más, y se dejan ver y salen arrancando, o sea, es... No, y siempre que se estrellan es en Estados Unidos, además, curiosamente. Así que, no sé, mira, algún día tal vez nos sorprendamos y efectivamente existen extraterrestres, tal vez estén entre nosotros, tal vez sean Skrull, pero mientras no tenga prueba... Ahora, yo no soy de las personas que no piensa que existen extraterrestres, yo soy de las personas que no creen que haya pruebas de que existen extraterrestres. Eso es muy distinto. Ciertamente no le encuentro razones de que anden paseando por acá. Algo que desde hace mucho. ¿Creo que existe vida en otros planetas? Sí. ¿Creo que hay vida inteligente en otros planetas? Sí. Pero aquí la premisa es, si realmente son inteligentes, ¿a qué diablos querrían venir a la Tierra? Eso es por un lado. Pero bueno, hay gente que pasea por ciertos lados y uno dice, ah, bueno, tal vez son curiosos, aventureros, es posible. Están las teorías de las civilizaciones grado 1, que no nos queremos encontrar con una, qué sé yo. Pero hay o sea, están las distancias del mundo, está la imposibilidad de recorrer grandes distancias, o sea, la distancia del universo, la imposibilidad de recorrer grandes distancias. Y la asincronía del desarrollo de las civilizaciones. Puede ser que una civilización se desarrolló hace 1,000 millones de años. La Tierra lleva, se supone, 5,000 millones de años. 1,000 millones de años. Y tal vez se extinguió y no quedaron evidencias. ¿Y cómo nos vamos a encontrar con una civilización que es anterior a los dinosaurios? Por ejemplo. Sí, pero pues eso. Piensen con nuestro ibris. Sí, con nuestro ibris. Nosotros que estamos medianamente seguros de acuerdo a la ciencia de que nuestra raza existe por alrededor de 1,000,000 de años en la Tierra, un planeta que tiene 4.500 millones de años, de los cuales tenemos una historia relativamente conocida de alrededor de, ¿cuánto, Beto? 10.000, 15.000 años, es todo lo que sabemos, por decirlo entre comillas, a ciencia cierta. Y de un universo que tiene, de acuerdo a las teorías, 16,000 millones de años, que tenemos, sabemos menos que un grano de arena en la playa de lo que ha ocurrido en la historia. Entonces no da para andar haciendo grandes conclusiones ni estar seguro de muchas cosas. Sí. Y también acuérdate que está la teoría de que los platillos voladores no son extraterrestres, sino humanos del futuro. Y que son máquinas del tiempo. Sí, o tal vez estén atrapados en la quinta dimensión dentro de un hoyo negro para hacer que su hija descubra la forma de llevarnos a otro planeta cuando el calentamiento global destruya la Tierra. Mira, la idea de que sean humanos del futuro tiene más sentido con que sean la clase de idiotas que chocan el coche cuando lo sacan a pasear. Tal vez están curados, tal vez el viaje en el tiempo están tan borrachos, como dicen, en pedo, no, eso en peda. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Estar borracho? Se me olvidó. Estar pedo. Se usa como adjetivo. Bueno, tal vez sea tan común el viaje en el tiempo que los adolescentes del futuro salen a carretear, a pasarlo bien y tienen accidentes en Roswell. Ya tengo mi licencia para máquina del tiempo, papá. ¿Me prestas la nave? Ups, la choqué. Algo así. ¿Por qué no? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? Y Ricardo Pérez, ya pasando a YouTube. Hola, caballeros, un abrazo a ambos. ¿Cómo que se dio el auge de los 90 en las tarjetas de superhéroes? Fleer, Ultra, Skybox, etcétera. ¿Y cómo o por qué bajó el furor? ¿Cómo o por qué? Pues se dio el boom del coleccionismo, ¿no? Que tuvo mucho que ver, de repente, con la atención mediática por la muerte de Superman. Y que, de repente, todo el mundo vio a los cómics como algo que podía generar dinero. La burbuja de los especuladores y el coleccionismo. Y dijeron, pues las tarjetas coleccionables entran ahí mismo. Y en buena medida se dio por eso mismo, ¿no? Que había las tarjetas coleccionables. Todas estas series tenían las tarjetas difíciles. Fue replicar el modelo que existía respecto de las tarjetas de los jugadores de béisbol, etcétera. Pero es lo mismo, porque lo vieron como una posibilidad de inversión en coleccionables, y de ahí se dio este boom. Y cuando se dieron cuenta de que pues realmente eran muy pocas las que con el tiempo valían dinero, lo mismo que pasa con los cómics, pues los especuladores se fueron y los fans bajó. Aparte, acá, al menos en México, pues coincidió que empezaba justamente a reventar esa burbuja cuando se dio acá la crisis, el llamado error de diciembre en 1994, cuando nuestra moneda se devaluó y empezó a valer la tercera parte de lo que valía, y pues seguramente eso hizo que mucha gente, que fue lo que me pasó a mí, yo dejé de comprar tarjetas en ese momento. Dije, ok, y hay que ajustar el presupuesto, pues de entrada todo lo que no son cosas para leer se va. Entonces, pues sí, una serie de circunstancias, pero mayormente es eso, coleccionable que se colgó un poquito de este boom de la especulación a inicios de los 90, y que pues cuando este cesó, pues sí, eso dedicó también a los coleccionables secundarios. Sí. Los nuevos guerreros de Marvel, ¿qué historias recomiendan? Compré los 3 primeros recopilados y me gustaron. Yo no he leído nada de eso. ¿Los 3 primeros recopilados de qué? Supongo que se refiere a los New Warriors. Ah, pero los 3 primeros recopilados de qué o de cuál, ¿cuándo? ¿De todas las series dices tú, Beto? Yo imagino que estará hablando de Si es del original. Sí. Del original no sé cuántos tomos haya. Yo tengo el Omnibus que tiene los primeros 27, bueno, son más de 100 números de esos New Warriors. Sí, algo así. Que es, al menos toda la etapa de Fabián y si esa es muy buena. Empieza. Los primeros son tan buenos que hasta con Mark Bagley funciona. Los primeros 25. Después de Mark Bagley llega Derek Robertson, incluso rediseña algunos personajes y la serie se mantiene bastante bien. Ya más adelante empieza un poquito a perder fuerza y cambios de personajes y demás. Se va Fabián Iciesa, llega alguien más y ahí sí es cuando se pierde. Pero todo lo que hizo Fabián Iciesa con los New Warriors es muy bueno. Y con historias más recientes, y no sé qué podría recomendar que no esté ligado a alguna cosa, porque mucha gente dice, ¡ay, Civil War! Porque pues ya sabemos que tiene que ver con un incidente de los New Warriors, lo que empieza con Civil War, pero no me parece que sea una historia particularmente buena. Entonces, pues yo te recomendé primero que le echaras un vistazo a todo lo que hizo Niciesa con ellos. Que aparte por ahí me tocó que Tom DeFalco dice que se sigue sintiendo ofendido porque él tenía planes para usar a los New Warriors. Y él fue el que los introdujo durante Acts of Vengeance, cuando él escribe a Thor, aparece el número de Thor y dice que él tenía planes y que de repente, sin que él supiera a Fabián, y si esa fue y presentó una propuesta, los otros le dijeron que sí, dijeron a Falco, vas a usar a tus personajes, ¿ah, qué? ¿Por qué? Dice, pero será tan bueno que ni modo de quejarme. Así es de que, pues eso es lo que yo recomendaría de entrada. Ya de ahí, si le agarras cariño a los personajes, pues podríamos ver más a futuro, pero no sé realmente cuáles 3 tomos son los que compraste. A lo mejor con más detalles de esos podemos ver por dónde atacarlo, porque he tenido varias series, incluso una miniserie bastante cortita que estaba hecha en un estilo como de animación, y en la que los veían como si fueran estrellas de un reality de televisión, que era bastante divertida, pero en un tono muy, muy distinto al anterior. Entonces, no sé, hay buenas historias de los New Warriors, pero sí sería interesante saber exactamente qué es lo que has leído de ellos antes de ver por dónde recomendaría más cosas. Ok, y siguiente pregunta. Después dice, ¿hay recopilados de Karmatron? No lo sé. Este es un cómic independiente mexicano. No hay compilados como tal. Cuando salía, este era un cómic que se publicaba en un formato pequeñito, duró más de 200 números. Eventualmente pues dejó de salir, un cómic de aparición semanal, aparte hecho por una sola persona, lo cual es bastante complicado, que es algo que siempre he mencionado, que Oscar González lo era un ejemplo de disciplina. Publicar un cómic de 32 páginas semanalmente y no interrumpirlo durante algo así como 10 años, pues es, la verdad es que es algo que es un mérito, pero pues obviamente el mercado no estaba para hacerle esas cosas, eventualmente lo suspendió y luego lo relanzó en un formato más como novela gráfica en tamaño carta, del que sean muy pocos números. Después hubo varios otros intentos de lanzarlo, entonces ha habido muchos arranques en falso de la serie, pero hasta donde sé nunca ha habido compilados, aunque sí han tenido varias veces planes de hacerlo. Pero compilados como tal no existen. Ok. Siguiente pregunta. Dice, seguramente ya han platicado de esto, pero ¿hay algún problema entre Alex Ross y Mark Wade? Lo hubo en algún momento, pero ya hicieron las paces. Se pelearon porque tenían diferencias de opinión con lo que serían las secuelas de Kingdom Come. Porque pues sí. Ross tiene unas ideas muy, muy cerradas. Y le puso muchas trabas a Wade para el desarrollo de Kingdom. La serie de Kingdom y algunos otros spin-offs. Y Wade pues se quedó muy molesto porque pues hizo cosas a medias, no pudo hacer todo lo que quería, porque Ross lo bloqueó muchas veces, pero ya hicieron las paces e incluso han hecho por ahí apariciones en convenciones juntos. Ok. ¿Hay algún enfrentamiento de Cable contra Kang? No he leído nada de eso. Estuve buscando en este rato y lo único que encontré fue un número de cable número 57, donde se enfrentan contra Ramatut, y sería, hasta donde yo sé. Ya no más parecido. Sí, que aquí el tema es que había que recordar que generalmente hay personajes que en Marvel los manejan dentro de ciertas áreas, ¿no? Entonces Cable cae dentro de la oficina de los mutantes y Khan generalmente está con el tema de los Avengers. Entonces ahí es necesario pedir autorización para utilizar personas intercambiables, y esa es la razón por la que no sueles ver esa clase de cosas. Probablemente quisieron usar a Kang y dijo, no se puede, pero si quieren pueden usar a Ramero. Después dice, en base a una pregunta del programa pasado de Superman, ¿hay dos Lois Lane en DC? ¿Una de los New 52 y otra pre-Flashpoint? En un momento sí, no estoy seguro de si ahora hay dos. Según yo, después de Rebirth se corrigieron eso y ya quedó solamente una. No estoy muy seguro de cómo funcionó, pero sí, por un tiempo, cuando reapareció el Superman post-crisis, por decir de algún modo, junto con su esposa, por un tiempo hubo dos Lois Lane, pero cuando partió Rebirth ya no. Entonces no estoy muy seguro cómo lo resolvieron. O sea, porque la otra vez comentamos, no me acuerdo si también se fusionan Lois con Lois. Tiendo a pensar que sí, porque ahora tú ves la historia de Superman y Lois es la mamá de Jonathan. Entonces, en teoría sí tendrían que haberse fusionado, porque la otra versión de Lois no la vi más. Sí, es lo más probable. Así que o se fusionó después, o salió a pasear por ahí y nunca más volvió. Fue a comprar cigarrillo a la esquina. Después, ¿se leyeron el crossover de Mujer Maravilla y Conan? No. No, tampoco. Y última pregunta de Ricardo, yo creo que también la última pregunta de este episodio, dice, ¿por qué a Kyle Rayner no le afectaba la debilidad del color amarillo? ¿Alguna vez se explicó? Sí, en su momento se supone que es un anillo puro que le hace Gantt después de la destrucción de la batería, y el anillo no tiene la impureza que era lo que provocaba esa debilidad al color amarillo. Era un anillo más puro sacado del core de los restos de la batería y el cual pues por eso no tenía esa debilidad que después de partida se agregó, no tenía que recargarlo en esa época. Era una de las gracias del anillo de Kyle Rayner. Sí, pues eso, sí se explicó desde un principio. Uh-huh. Sí, no, yo todavía me acuerdo, Beto, y me da rabia estos anillos que se descargan o que se les empieza a agotar la energía. No son pilas. No se supone que sean pilas, pero bueno, está bien. Sí. Así funciona, así es. Y también, Beto, cuando una pila está al 100%, ¿qué pasa si la pila está después al 200%? ¿Funcionan más fuertes las cosas o funcionan por más tiempo? No creo que funcione así, Esteban. No puedes tener la batería al más del 100% de su capacidad. Eso mismo pienso yo, Beto, así que no sé para qué sirven los linternas índigo. Es un absurdo, pero pues es Jeff Jones, no es como si tuviera mucha lógica nada de lo que hace. Sí. ¡Ah, está al 200%! En fin, con eso estamos llegando al final de este nuevo episodio de Comicverso. Nos quedaron bastantes preguntas, así que vamos a tratar de ponernos al día de a poco. No tantas, son nada más 5 son las que pendientes, y todas eran de esta semana, entonces al menos no se siguen acumulando y le dimos un bajón al backlog que se estaba formando. Cierto que sacamos, pero parece que no quedó casi nada por ahí perdido. Son 5, son una de Fuenter Pinto y cuatro que dejó Alberto Palomo en YouTube. Ok, démosle a la de Fuenter Pinto, Beto, para cerrar las preguntas pendientes en Discord. Ok, la de Fuenter Pinto dice... ¿Creen que la industria del manga sea más tolerante que la del cómic con autores que cometen actos ilegales o tienen actitudes socialmente no aceptables? Por ejemplo, como el caso del mangaka Nobuhiro Watsuki, creador de Rurouni Kenshin, arrestado por pedofilia y el cual recibió el apoyo de varios mangakas, entre ellos el creador de Naruto, y cuyo manga Panini actualmente publica en México. Yo no recuerdo que haya sido... A ver, es que el tema... Cuando dice arrestado por pedofilia... Yo entiendo que él solamente tenía posesión de material fotográfico de pedofilia, no que haya tenido relaciones sexuales con menores de edad, lo cual una cosa ya es bastante mala, pero la otra es aún peor. No sé si será más aceptado, la verdad. No creo. Creo que Nobuhiro Watsuki ha tenido un rechazo bastante amplio. De hecho, ha habido hasta campañas para que la serie... De hecho, Rurouni Kenshin se volvió... se hizo un remake que ahora está en Crunchyroll. Se han hecho campañas para que la gente no lo vea. El tema tal vez es que hay mucha gente que desconoce este tema en respecto de Watsuki. Y no olvides también que existe una razón por la que los otakus tienen esa fama. Que hay que recordar que otaku no es equivalente a fan. Otaku es fan promedial. Y generalmente son la clase de personas que son un poquito como los fans de Juego de Tronos, que nada más están pensando en que no les importa nada ni la salud del autor mientras ellos sigan teniendo sus historias. Entonces ese también es un tema. No es que haya más tolerancia, es que hay un sector del fandom al que simplemente le vale. Mientras tengan historias no les importa lo que pase detrás de él. Sí, y otra cosa es que también los autores de manga son dueños de sus propiedades, de sus personajes. Entonces, si Nobuhiro Watsuki quiere sacar un manga con todo el dinero que ha hecho, quiere sacar un manga de Rurouni Kenshin y la gente se lo quiere comprar, lo puede hacer. No es como que él le tenga que pedir permiso a Marvel o a DC para hacer una serie y nadie le va a dar trabajo. El tipo es exitoso en términos de mangaka. Muchos de estos mangakas, que es la parte muy positiva que tiene, una de las tantas partes muy positivas que tiene el manga, se traduce en que los réditos económicos van a dar a los autores. El que se hace rico es Akira Toriyama. A Shonen Jump también le va bien, sí, pero el que se hace rico es Akira Toriyama. Entonces, así funciona. Así funciona en casi todo el mundo, salvo en Estados Unidos. Sí. Recuerda que en España, que no, nunca lo comentamos, cuando falleció Francisco Ibáñez, el creador de Mortal y Filemón, y cuando escribió su obituario, por ahí hay una mención a esto, que él tenía una demanda con su editorial cuando se cambió de editorial, que la editorial lo había despedido y había seguido publicando a Mortal y Filemón. Fue a la corte y la corte determinó que el trabajo creativo no puede ser War for Hire, que era obra suya. ¿Qué es lo que yo digo, Beto? Es el único país que lo acoge Estados Unidos. Sí, es el único país donde funciona así, y dependiendo de los contratos, a veces también en Inglaterra, como toman como molde lo que hacen en Estados Unidos, y lo mismo pasa por acá en Latinoamérica, las editoriales tienden a hacer contratos en los que ellos son los dueños de todo, no importa la forma en que se haya creado. Uh-huh. Así que eso te podemos decir, pero tampoco es un tema en el que haya ahondado demasiado, pero algo me he enterado porque justamente es uno de estos de estas animaciones que me gustaba mucho cuando empezó, que debe haber sido 96, 98, por ahí tal vez. Pero también es un anime bien irregular. Tiene algunas historias excelentes y unas historias que son pésimas. Bien, bien, bien malas. Y se traduce eso en que a veces estés muy entusiasmado viendo, por ejemplo, cuando el señor Shishio dice... yo soy el más fuerte y por lo tanto te voy a transformar en mi alimento. Y le pega un mordisco y le come el hombro a Samurai X, a Rurouni Kenshin, a Kenshin Himura. Y otros momentos en los que esté Santa Magdalena y los católicos ahí en Japón y tú dices, ¿a quién me importa? ¿A quién le importa esto? Sí, pero el tema es ese, que como ya mencionaste, no incurrió en actos de pedofilia, nada más tenía posesión de pornografía infantil, que es el término correcto de lo que pasó, no incurrió en actos pedófilos, nada más era posesión de pornografía infantil, y sí fue detenido, pero pues es un delito dentro de esta clase de delitos sexuales, digamos que menor, y esa fue la razón por la que se canceló tanto la serie de manga como la serie de anime que estaba, y no tiene participación directa en lo que se está haciendo ahora, pero pues como ya mencionó Esteban, sí tiene beneficios económicos, pero ahí sí, el tema de la tolerancia, pues insisto, tiene más que ver con distintos sectores del fandom, ¿no? Porque sí hubo un abierto rechazo a mucho de esto a raíz de su arresto, pero pues no es algo que se dé de forma tan general. Ok, Beto. Ahora sí, vamos a ponerle final a este episodio de Comic Verso ya con menos preguntas pendientes para la próxima edición. Sí, nada más un pequeño bloque de Alberto Palomo que nos las dejó apenas el día de ayer. Estamos grabando esto el lunes 7 de agosto, entonces pues sí, las guardaremos una semana, pero pues ya serán de las primeras que salgan la próxima semana. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Ahí también pueden encontrar los links disponibles a todos nuestros otros sitios, nuestro Twitter, nuestro Facebook, etcétera, todas las plataformas donde nos pueden encontrar. Recuerden que a Beto lo pueden encontrar en X como... No sé, Esteban, yo sigo usando twitter.com porque lo uso en mi computadora de escritorio. Ahí soy albion2112. Y a mí me pueden encontrar como epedreros. Y, por supuesto, nuestro Patreon, que le estamos tratando de dar un impulso. Recuerden que si quieren unirse a nuestro Patreon y escuchar... no quiero prometer fecha, pero voy a tratar de hacer un comentario de Flash dentro de esta semana. Si quieren escuchar nuestros minisodios, deben unirse en la categoría de superhéroes, que son $5 o más. Cambiamos la forma de cobro. A partir de ahora, el cobro de las personas que ingresen al Patreon por primera vez va a ser la fecha del ingreso. Y a partir del mes siguiente se les va a cobrar en esa misma fecha. Así que si solo quieren que se les cobre un mes, tienen que eliminar la suscripción antes de que se cumpla el mismo día del mes siguiente. Y el resto de las personas siguen tal cual. Les cobran el primer día de cada mes. Literalmente, en lugar de que se les cobre el primer día de cada mes, todos los nuevos, y se les cobrará en el aniversario de la fecha en que ingresaron. Así es. Que es más justo, porque también podían inscribirse, descargar todo, no pagar nada y salirse. Sí, sí, esto evita que así sea, porque ya en cuanto ingresan, pagan su primer mes. Y esto tiene que ser renovado al momento de cumplirse sus 30 días. Así es. Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Pues soy parte supuestamente regular del poderoso podcast Comicase, que en este momento sigue en paro, ese paro veraniego que hace cada año. Además, soy colaborador frecuente del podcast de Archivos Temporales, que reemplazó a la ciencia ficción, conducido por nuestro buen amigo Héctor McCoy. Y además de eso, pues tengo un blog donde escribo sobre cómics, libros, series de televisión y películas, que encuentran en hogueras.blogspot.com, además de una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, donde además de acceso anticipado a esas mismas reseñas de entretenimiento, hay algunos textos exclusivos para la plataforma, más o menos alrededor de los mismos temas, y estoy por empezar a publicar también traducciones de artículos y entrevistas de revistas viejas que ya no se consiguen. Muy bien. Y por último, si quieren unirse a nuestro Discord y participar de la comunidad un tanto tranquila, pero que de vez en cuando comenta algunas cosas, pueden hacerlo ingresando a bit.ly/discordcv, todo con mayúscula. Habitantes del futuro. Y un último anuncio, Esteban, espera, lo estaba olvidando. Hace algún tiempo alguien nos sugirió que hiciéramos un playlist con las canciones que habíamos usado en el podcast. Y finalmente encontré el archivo de listado que había hecho. Me tuve que pelear con algunas en las que Esteban me dio títulos equivocados, pero ya revisé las canciones de los primeros 106 episodios. Hay 103 canciones disponibles en una nueva lista que ya compartí en el Discord. Si entran al canal de música, por ahí está ya el enlace al playlist que se llama Cancionero Comic Verso. También si lo buscan así en Spotify, seguramente así lo podrán encontrar. Y de todos modos lo vamos a poner también en nuestras redes sociales, el enlace, para que si les interesa pues tener acceso a la música que hemos puesto a lo largo de los 12 años de existencia de este podcast, pues puedan visitarla por allá en el Cancionero Comic Verso. Sí, yo creo que son bastante más de 100, Beto, pero deben andar por ahí porque hay varias que se repitieron. Creo Son. que Matas de Lucifer la puse como 3 veces. Bueno, hasta llevo la lista, que es hasta el episodio 106. Estaba Matas 2 veces, estaba Crimen de Gustavo Cerati 2 veces, y Ashes to Ashes de Faith No More 2 veces. Creo que esa la Son las pusiste tres tú y la repetidas que me he puse encontrado yo. hasta ahora. Si la Crimen, pusimos una y una, sí. Crimen creo que la puse Crimen yo fuiste las tú dos las dos veces. Sí. veces y Matas fuiste tú las 2 veces. Sí, la otra No, no compartimos sé, justo. seguramente más adelante hay algunos otros repetidos, pero son los que tienen la lista. Entonces ya será cosa de que lo vaya revisando, pero por lo pronto hay 103 canciones en la lista, porque hay, me parece que 4 que no están en Spotify. Hay un par que no están las versiones que pusimos en el episodio, pero puse versiones similares. Y hay alguna más por ahí que. Ah, hay una que no, nomás no encontré nada. Una Verbal y June, Cherry Pie, nomás no encontré nada por ninguna parte. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.